PG21 Plus, Chris G, el soldado papi, la maquinaria. Ya nada le preocupa, tiene unas buenas curvas. Me llama tarde de la noche, dice pa' dónde tú vas. Anda solo en busca de placer, yo la hago estremecer. Ella es de esas gatas adicta a la noche, de esas que sale de su casa después de las 12. De esas que le gusta gastar, mucho party y amor de niar. Oh no. Ella es de esas gatas adicta a la noche, de esas que sale de su casa después de las 12. De esas que le gusta gastar, mucho party y amor de niar. Oh no. 11:59 está casi ready. Dieron las 12, se puso la M ready. Olorosa con Victoria, Secret de Strawberry. Paul Blackberry, dice Luigi, what's the delay? Me dice que esta noche va a ser tremenda. Que lo que va es a cogerle una agenda. Me pide y me exige que su tienda la tienda. Y que prenda un creepy que la sorprenda. Qué linda, qué tierna. Tiene una joya entre las piernas. Es algo único, sin pelos púbicos. Especial para mí, no para el público. Ella es de esas gatas adicta a la noche, de esas que sale de su casa después de las 12. De esas que le gusta gastar, mucho party y amor de niar. Oh no. Ella es de esas gatas adicta a la noche, de esas que sale de su casa después de las 12. De esas que le gusta gastar, mucho party y amor de niar. Oh no. Ella se le nota que está caliente, quiere que es la sota por frente. Quiere conmigo bailar, que la ponga a fumar y después motel. Ella se le nota que está caliente, quiere que es la sota por frente. Quiere conmigo bailar, que la ponga a fumar y después motelear. En el día tú la ves como una santa, pero por la noche el sexo duro a ella le encanta. Si tú la vieras cuando se acercan las 12, se pone loca porque el soldado la roce. Y le digo, hola bebé, ¿cómo estás? ¿Qué más pues? Yo tengo una cama que a ti te quita el estrés. Es un placer conocerte, y después de conocerte es un placer meterte. Quiere cócteles, moteles, marihuana enrolada en papeles. Me copias, me lees, ella no quiere un hombre que le pelee. Quiere cócteles, moteles, yes. Marihuana enrolada en papeles. Me copias, hey, me lees. Hello. Ella no quiere un hombre que le pelee. ¿Entiende? Ella es de esas gatas adicta a la noche, de esas que sale de su casa después de las 12. De esas que le gusta gastar, mucho party y amor de liar. Oh no. Ella es de esas gatas adicta a la noche, de esas que sale de su casa después de las 12. De esas que le gusta gastar, mucho party y amor de liar. Oh no. Quiere conmigo bailar, que la ponga a fumar y después modelar. Montana de Producer yo, Wasi, Perreque, Nel, Flow, Flow Music, man, tú sabes. Hey, Luigi21 Plus, Chris G, el soldado papi, la maquinaria. Sistema.com, exclusividad, mandai.